Ay, ay, ay, ay, cómo me duele el amor. El corazón espinado de Maná con Carlitos Santana. Y sus uniones para aprovechar la sangre nueva e inyectarle más energía y lograr ponerse de moda, mantenerse. La semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que usted andaba alucinando con Creedence Clearwater Revival. Que yo alucinaba. Sí, no, me lo mencionó. No, no. Me alucinaba, pero era por la lluvia. Ah. Y ahorita está un clima bien parecido a que va a llover. Ah, bueno, entonces como era por la lluvia y ahora no está lloviendo, vamos a ponerla con el Río Verde. ¿Qué es esto? Un número uno en este día. El Río Verde, el primer número uno que tuvo Creedence Clearwater Revival. En esa época se le llamó a este grupo CCR, que eran las iniciales en inglés. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Tiene usted alguna idea por qué pudieron haberle cambiado el nombre de Creedence Clearwater Revival por CCR? No, pero está curioso. ¿Por qué? Porque había un montón de locutores o de DJs que les costaba decir Creedence Clearwater Revival, no podían. Entonces simplificaron y en lugar de decir Creedence Clearwater Revival y tenerlo que ensayar un montón, decían CCR. Así de sencillo. Esa es la historia. ¿Qué tal? Curioso, ¿va? Curioso. ¡Ey! Ya lo corté, sí, la tengo que cortar porque es hora de darle el espacio a nuestros queridos patrocinadores. Y hoy tenemos uno por partida doble. ¿No me va a preguntar la hora? ¿Cuál es el...? Vaya, mire, se me fue. Se le fue. Se me fue. Oye, anda distraída. Oye, ¿qué le pasa? Se desveló anoche. No, no, no me desvelé. No, eso no. Eso fue lo que ha pasado. Eso no. Ha pasado. Bueno, pregúntame la hora, pues. Vaya, ¿qué hora son? ¿Y qué le tengo que decir yo? Para ir a la gasolinera de Texaco. Ajá. La de Zurita y la de La Libertad. Ya de que no estoy dormida. Vaya, ya despertó. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Atentos con dos cosas. Número uno, ningún combustible te da más kilometraje. Y número dos, es el combustible inteligente. Texaco con Tecron. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. El tiempo es pasajero, los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1,000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1,000 días de nutrición, desde la gestación, es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Peque, cuando te laves los dientes, mantén el grifo cerrado. No desperdices el agua. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova, una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa. Están ustedes en su programa Limpia Neuronas de domingo. Se llama... bonito que se llama. A propósito, se me había ido la vara, pero en este mes estamos cumpliendo años. ¿En serio? El programa cumple, pero no me acuerdo ni cuántos, creo que son como 20, 21. Ya vamos a averiguar. Y bueno, y ahora lo que... pastel. No. ¿Y por pastel qué no? Porque no puedo consumir azúcar. Dietético, ¿no? Ah, podría ser, ¿verdad? Vaya, ya tiene, existen. Tiene razón, tiene toda la razón. Bueno, gracias a los que ni les dijimos que llamaran al WhatsApp, pero ya se lo aprendieron, el 7784-1670. Para más, ellos se lo aprendieron y yo todavía no, porque todos los domingos... Nati me lo tiene que apuntar. Y lo digo así como que lo supiera de memoria. Oigan, 7784-1670. Y lo estoy leyendo. No es el único. Yo también no me lo sé. Cualquier día de estos que hagamos una transmisión de Facebook Live, se darán cuenta que eso lo leemos. Bueno, vamos al... al WhatsApp. Sí. Vale, los compañeritos dicen esto. Oiga, también la de Don... Uy, espéreme. Va. Don, y hay que abrir, darle más volumen. Don Bosco cantaba y personalizaba el tema de la película Batman, si no me equivoco, 1954 o 56. Había un grupo de jovencitos que simulaban las peleas de Batman. Simulaban las peleas de Pac-Man. Las peleas de Pac-Man. Uh-huh. O de Batman. También decía de Pac-Man. De Pac-Man no puede ser, porque en esa época no existía. Imagínese, dice Pac-Man. No puede decir Pac-Man, tiene que decir Batman. Había un grupo de jovencitos que simulaban las peleas de Batman. Ay, que se le oía como Pac-Man. No, si Batman. El Pac-Man no existía. Batman, claro. Batman. Ajá. Dicen también aquí. Espéreme. Dele. Vale, démosle. Ah, vale, dice. Para ponernos en sintonía. Gracias, va a hacer la voz. Gracias. Recósmica. Me podrían poner la canción número uno de las 11:11 del 11 de 1979, la canción Lógica de Supertramp. Ah, vaya. ¿Ya ves? Muy bien. Ya entramos en en materia. Vaya, dice, okay. Buen día, Sergio. Te escribo desde Santa Ana para comunicarte que la señal de Radio Láser se está escuchando mal, por lo menos en mi sector, barrio Santa Cruz. Terrible. Ya vamos a ver se puede hacer. Además de eso, escúchale entonces en línea. www.laser.com.sv o también por mixlr.com, pleca 1900 ayer. También. ¿Qué más? Dicen, buenos días, mis estimados Nati y Sergio. Por favor, pongan Baker Street. Saludos y gracias por tan bonito programa. Muy bien. Y uno más. Dice, 1900 ayer con Sergio y Nati, la mejor música, lo mejor en música, Moving Out, piden de Billy Joel. Ay, también de Michael Jackson, piden aquí de Dancing Machine. ¿Dancing Machine? Sí. Lo malo de eso es que nadie pone nombre, ¿verdad? Máquina danzante. Bueno. Definitivamente era una máquina que bailaba. Y se inventaba cada cosa, hasta desafiaba la gravedad. Smooth Criminal, creo que se llamaba ese video en donde salía. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Smooth Criminal. Till the music stops now. Yeah. Dancing Machine del grupo de los Jackson 5 con la primerísima voz de Michael Jackson, quien por cierto un día como hoy era un 6 del mes de octubre, cuando el tal Michael Jackson la hizo de padrino. Bueno, en realidad no era el padrino, porque el padrino no entrega, él entregó a la novia. ¿Quién era la novia? Una su amiga del alma, que tuvo Uy, unos tiempos gloriosos. Fue considerada durante mucho tiempo la mujer más bella del mundo. Su nombre era Elizabeth Taylor. Y entonces ella se casó por séptima vez, un día como hoy, y Michael Jackson fue el que la entregó. La entregó a el esposo que le duró 6 años y fue el séptimo casamiento de doña Elizabeth Taylor. Así que en su parque de diversiones, allá en Neverland, Michael Jackson entregó a la mujer eso. Ya va a venir en este mes, es Halloween, ¿verdad? Sí. No le digo, pues. Es que ha venido lacónica. Sí, tal cosa. No. Tal vez. Ya no le voy a tirar chivola porque voy a hablar yo solito. No hable solito. Mira, Sergio, ¿por qué estás hablando de cómo se llama? De Halloween. Ah, porque fíjate, Sergio, que acaba de caer un mensaje sobre disfraces. Porque cuando pusiste la canción de Batman, como que meneaste ciertas neuronas. No me digas, Sergio. Sí, Sergio, yo te lo digo. Es cierto. Fíjate que tal vez, si Nati se pone comunicativa, va yo a leer. Yo me pongo comunicativa. Va a leer ese mensaje que vaya, acaba de... ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje, pues? No le digo, pues ya está distraída. En WhatsApp, yo estoy en WhatsApp. Usted está en WhatsApp. ¿Qué mensaje cayó en WhatsApp que tenía que ver con Halloween, con Batman y con los disfraces? Era un audio. Ay, pero también estaban pidiendo una canción. No. ¿Cómo no? Ya lo puse. No era el audio. Vaya, Halloween. Sí. Batman. Disfraces. Ah, Guasón. Ángela se llamaba y la apodaban Charrasqueado. Vaya, pues. Dice, para mí el mejor Guasón lo personificó Sergio ya hace un par de años. Ah, creo que en este Halloween me voy a volver a disfrazar. Guasón. Sí, de Guasón. Porque acaba de salir otra película del tal Guasón, que no les cuento qué es lo que pasa, el porque bromas. Se las voy a arruinar. Bueno, hablando de arruinados, resulta que a principios de este siglo, la revista Rolling Stone sacó una su lista. No de las mejores, sino de las peores canciones de la década de los 80. Esta era la número 5. De las peores. Número 5 en la lista de las peores canciones de los 80. Esta es la número 4. Rolling Stones, por una encuesta hecha entre sus columnistas y sus lectores, esta es la peor canción de la década de los 80, ocupando el puesto número 4. Y en el puesto número 3, esta. Ya le vi la cara. ¿Cómo va a ser eso? Van a decir. La canción de Chris de Berg. seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red. Is dancing with me cheek to cheek? There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. Entre las peores canciones de la década de los 80, Lady in Red, de la película del mismo nombre, que estaba interpretada por aquel cómico que tiene cara de pajarito. Bueno, otra canción de película es la que ocupa el puesto número 2 entre las peores canciones de los 80, de acuerdo a Rolling Stone. Era de los temas de una de las mil y pico de películas que salieron con el nombre de Rocky. Rocky 1, Rocky 1001, Rocky 1002. Este era The Final Countdown. Final Countdown, de la película de Rocky, con el grupo Europa, de acuerdo a Rolling Stone, la peor canción número 2 de los 80, y la peor, y tiene que ser peor con I, porque así es de mala, de acuerdo a ellos, es esta. Saturday and I'm seeing that bumper to bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station and your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. We built the city. Construimos esta ciudad a base de rock and roll. Y la ciudad a la que se refieren es San Francisco. Y por cierto, tienen razón porque Starship fue parte de la revolución que llegó con la música a San Francisco a darle una reputación. En esa época no se llamaba Starship, sino se llamaba Jefferson Airplane. Y la ciudad la construyeron gracias a la fama de Bill Graham, que tenía un lugarcito que se llamaba el Fillmore, en donde llegó Raimundo y Medio Mundo, los mejores y más avanzados grupos de esa época. Por eso dice, we build this city and the city by the bay. Ahí hay un DJ que dice, hey, hello, aquí estamos. Ajá. Bueno. Estoy ¿qué indignada. Pasa con él? ¿Le gustó? Estoy indignada por esa revista que dice que esa es la peor. Pero es que mire, esa revista, le voy a contar que aquí entre nos, ajá, es la Biblia del rock and roll. Sí. Pero son muy, le voy a contar que son algo tufosos, o sea, son algo creidones. Bien, así de, hey, nosotros lo que decimos, así es, palabra de Dios, te alabamos, Señor, y punto. Así, ¿verdad? Pero no sé. Les haga caso. Total, para gustos, o cómo es la cosa. Si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera, decían antes. Porque, ¿qué era la jerga? La jerga era una tela que generalmente la iban a vender a la puerta de su casa los chapines que venían de Chelajú, como dicen aquí. Chelajú. Sí, porque vendían cujas, además de jerga. Bueno, son parte de los pedazos que rescatamos de 1900 ayer. Pero qué horas son, Sergio. ¿A qué horas son? Mire, ya van a ser las 10. Faltan 13 para las 10 y esta hora es gracias a las gasolineras Texaco. Exacto. Las de Zurita y las de la Libertad. Ajá. ¿Cómo Libertad? La Libertad. Ah, vaya, así está. Hoy sí que yo he venido insoportablemente regañador y usted ha venido... Yo vengo proclive a ser regañada. Bueno, ¿qué iba a hacer? Ah, ya ando buscando algo del grupo Starship cuando comenzaron allá en San Francisco. A ver si la encuentro. Sí, fue de las primeras canciones comerciales de ellos, porque este era un grupo yuca. Bueno, pero no lo encuentro. En lo que lo encuentro, pongamos comerciales. 1900 ayer. 1900 ayer. 12 a las 10. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Octubre continúa con Donas y donas en Pronto. Disfruta de las increíbles promociones que tienen las tiendas de conveniencia Pronto en todas las deliciosas variedades de donas clásicas y rellenas, y disfruta de los superprecios en 6 packs y 12 packs. Pronto, todo en un instante. Sacudo Aedes aegypti. Su visión, si decide aceptarla, es infiltrarse a todos los hogares e infectar a todos los humanos. También deberán reproducirse en toda agua estancada que encuentren a su paso. Si usted es aplastado y muere, otro grupo reemplazará su misión. Buena suerte. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. No dejes que el zancudo termine la misión. Elimina los criaderos que se producen en aguas estancadas. De eso depende la vida de los que más amas. Una campaña de ASDER con el apoyo del Colegio Médico y esta emisora. Conoce la propuesta festiva y digna. Los objetos diseñados por los finalistas Contempo 2019 en el Museo de Arte de El Salvador. Diseño salvadoreño para todo el mundo. Testimonio de creatividad, tradición y valor cultural. Piezas de una identidad. Exhibición abierta hasta el 13 de octubre en el Museo Marte. Siente el orgullo de ser salvadoreño. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? ¡Ajá! Y eso es interesante porque Texaco con Tecron es el combustible inteligente y nadie, pero nadie, y eso está comprobado, te da más. Bueno, yo les dije que quería ponerles algo de lo de Jefferson, pero tenemos algo más ahí. ¿Tenemos jingle de despedida o no? No. Va, pues no pongamos jingle de despedida de los comerciales. Yo estaba diciendo que les iba a poner alguna de las canciones que el Jefferson había sacado cuando empezaron a construir San Francisco, gracias al rock and roll. Era esta buenísima, que después la sacaron en un mix especial a finales del siglo pasado. All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's the new dawn. The regular guys. Este era el sonido en vivo en Woodstock del Jefferson Airplane, que después fue Jefferson Starship y también fue Airship. ¿Cómo? No, Starship. Uy. Friends, you have seen the heavy groups, now you will see more. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Muy bien, esa es la canción que identificó en sus inicios al Jefferson Airplane y que la tocaban en el Fillmore West, porque había otro Fillmore que salió en Nueva York y era el Fillmore East. Vámonos al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? ¿Tiene algo en el WhatsApp? Sí. ¿Qué tiene? Sí, sí, tengo aquí varias cosas. Dele, pues, dele, agarre las... Ahí voy. Ginita, démosle. Dice el compañerito, buenos días, quiero formar parte del club de compañeritas. Vale. Carlos Sáenz dice. Ah, vamos a hacer otro club entonces, porque tenemos ya el club de la araña, y ahora vamos a tener el club de los compañeritos de WhatsApp. De WhatsApp, también dicen aquí. Buenos días, Nati y Sergio. Respecto al aniversario de 1900, tengo como referencia que en el 2005 celebramos con una gran fiesta en la PEMA de el aniversario 10 de 1900 ayer. En esa oportunidad estuvieron Luis López, Vikings, Los Beats, Julio Páez y César Acosta. Saludos de Nelson Rauda. Hablando de Jefferson Starship, pon por favor Miracle. Milagro, vea. Okay. También aquí dice, don Sergio, buenos días, les deseo mucho éxito en esta nueva edición de 1900 ayer y quiero que por favor programe You and Me de Alice Cooper. También veamos qué dicen otros compañeritos. Buenos días, dice, concuerdo con la revista Rolling Stone, ya que en él que una canción sea popular no significa que no sea buena, dice. No, al revés. Que sea popular no implica que sea buena. Uh-huh. ¿Estás distraída, Nati? No. Sí, así ya como... Ya que el que una canción no sea popular no significa que sea buena. ¡Ah! Ya vaya, que... pues sí. ¡Wow! Ajá. ¡El lento soy yo! Y esta la pidieron por WhatsApp también. Se picaron con... los Jefferson, en cualquiera de sus reencarnaciones. Cuenta conmigo y cuenta con mi amor, el grupo Starship. Como Jefferson Starship. Y aprovechamos la ocasión para enviar tres saludos. Uno hasta Málaga, España, a Tere de Mestres, un abrazote con beso incluido. Por otro lado, a Quetzaltenango, saludamos a Diana Michan, nada que ver con los que venden colchas de puerta en puerta. Abrazotes. Y es una de las más destacadas lectoras de noticias en Guatemala. Y también saludos a mi compañerito de pupitre cuando estábamos jóvenes en el colegio a punto de graduarnos de bachiller, Alberto Flores, que nos escucha en el Cusco, Perú. Ponemos alguito del grupo Starship, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, and whatever. Y la gente se pica mucho. Nos pidieron Miracles, nos pidieron Count on Me, entre otras cosas. Uh-huh. Nos pidieron también el mismo que nos pidió la canción lógica de Supertramp, nos uh-huh. pidió el tema de Maniquí. Ah, pues no le vamos a poner. Y también hay reclamos aquí, miren, me dicen, ya ve. Ajá. Sergio, mi nombre es Felipe. Seguíla regañando porque el domingo pasado le pedí música e historia de Fleetwood Mac y ni te ha dicho nada. Ah. Ahorita se lo estoy diciendo. Ahorita ya no la regaño entonces. Ya cupo. Vaya, este es el tema de Maniquí. El Starship, y esta es la última Starship que pongo, ¿ah? ¿Eh? Sí, lo digo con voz de enojo para que me lo crean. Vaya, voy a andar regañando. Sí, porque si no, solo de Starship se va a tratar el programa. Es que no ha comido. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still Nothing's Gonna Stop Us Now, tema de Maniquí, que fue cantada acá en vivo en el auditorio de Citco por Mickey Thomas, que formó parte de Starship. Por cierto, el día después del concierto que dio Mickey Thomas, nos fuimos a dar una vuelta a Corinto. Y allí jugó el golf con el Tololo. ¿Qué tal eso? Bueno, nosotros solo lo vimos, lo aplaudimos y lo entrevistamos. Porque eso de pegarle a esa pelota de golf es un problema horroroso. La pelota yo creo que tiene ojos. Y entonces cuando ve que el palo viene, se quita y uno nunca le da. Así es, así es. Bueno, sigamos adelante porque ya se nos está haciendo tarde, ¿verdad? Uh-huh. ¿O no? ¿Y qué horas son? Nos pasamos 6 de la hora. Son las 10:06. Y eso gracias a las estaciones de servicio Texaco, allá en Parque Zurita y también en La Libertad, camino a la playa El Obispo. Y gracias a ellos que están, son pet friendly, así, pet friendly se dice. Aman las mascotas, aconsejan que no compre, adopte. Esos animalitos le darán todo el cariño del mundo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Teatro Hamlet presenta en vivo el cuento infantil más inolvidable, La Cenicienta. Auditorio del Centro Español, todos los domingos, 2 funciones, 10:00 y 11:30 de la mañana. Admisión general, $6. Dirección, Nelson Portillo. Gran estreno, domingo 20 de octubre. Llegaron a Pronto las nuevas donas rellenas de chocolate y fresa. Disfrútalas en cualquiera de las 30 tiendas de conveniencia Pronto. Si te gusta correr y divertirte, ven y acompáñanos a la carrera para niños con Presita de la Prensa Gráfica. Este 13 de octubre a las 7 de la mañana en Multiplaza. Habrá muchas sorpresas para toda la familia. Inscríbete para la carrera en Sportline Multiplaza. Costo de tu kit, $10. Patrocinan Nido, Wendy's, Yogur Yes, Diana, Quaker, Bimbo, Juguetón, Sportline, El Club de los Peques y Radio Láser. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 9 de la noche, comparta con nosotros las clásicas de siempre. De los 50s y 60s en Oldies Music. Radio Láser 92.9. De los que saben que... Este siempre, siempre nos hace una patanada el hombre este. No, hombre, niño, ponete en orden. Ponete en orden y hacé tu trabajo completo. Desde el comincipio. Va, ahí va. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Yo lo comprobé desde hace muchísimo tiempo cuando el departamento de mercadeo me dijo: mira, Sergio, ¿por qué a tu pechocito le estás poniendo gasolina especial? Porque la regular de Texaco tiene tanto, pero tanto octanaje que con la regular es suficiente. Y desde entonces eso es lo que hago. Texaco con Tecron. La gasolina o el combustible inteligente. Bueno. Hola. ¿Qué pasó? 1900 ayer. 1900 ayer. Nati, ¿y su música en qué la tiene? ¿Yo en qué la tengo? Ajá. En el celular. ¿En el celular? Pero no ocupo Spotify. ¿Qué escucha? La descargo. La descarga y la memoria y de su ahí celular. La mando, sí. Ah. No me gustan esas aplicaciones. Mire, más que anuncios, te piden dinero y no. No le gusta. ¿Que piden dinero? No me piden dinero y no. Qué raro, ya yo vamos quiero... a poner nosotros también anuncios para que pidamos dinero y tengamos dinero para comprarnos una torta. Que y celebrar dietética. El cumpleaños, porque sí, en el 2005 eran 10 años, han pasado del 2005 para acá 14 años, o sea, significa que en este mes cumplimos 24 años. 24. De estar al aire. Wow. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Pero yo tenía otra cosa que se me había... Ah, ya. Gracias a alguien que nos lo describió por WhatsApp, yo hablaba del hombre cara de pajarito, que estaba en la película The Lady in Red, la chica de rojo, se llama Gene Wilder, siempre se me escapa ese nombre del de pajarito, así que ya agradecemos a nuestros sabios compañeritos, así es. Y yo le preguntaba lo de la música porque en 1982, en un día como hoy, era el 6 y el 6 hubo una gran algarabía, porque se lanzó el primer disco compacto, el primer CD, que ahora, como ven ustedes, le pregunto a Mati y le pregunto a un montón, a Nati, le pregunto a un montón de gente contemporánea de ella, y van a decir que usan una USB, que usan el Spotify, whatever. Pero no usan ya CDs. Mire, uh-huh. Yo cuando era chiquita, mi papá me implementó eso de hacer CDs. Yo tengo así la pila de CDs con canciones de los Backstreet Boys. Bueno, ya de mi época fueron, vea, otras bandas de ahí, pero ajá. Sí hice CDs. Sí, yo sí. Les puse nombres. Ah, pues el tal. Música variada 1, música de no sé qué. ¡Wow! ¡Qué creativa! Música variada. Música variada. CD, yo era más original, yo le ponía CD número 1, CD ¿sí? número 2. Ajá. Cabal, en 1982 salió el primerito. ¿Y saben cuál fue el primerito que mandaron a sacar los muchachos estos? ¿Cuál? Se llamaba Calle 52 de Billy Joel. Por cierto, cuando volvieron a poner el formato de vinil, creo que fue la Sony la que hizo eso, el primer disco que sacaron en formato de vinil fue también este, La Calle 52. Que entre sus canciones tenía esta, My Life. Yeah. Formando parte del sexto álbum que sacó Billy Joel, La Calle 52, y lo hizo diferente porque contrató para mejorar el sonido, o para, mejor dicho, no mejorarlo, para cambiarlo, para hacerlo más atractivo, usó músicos de jazz. La Calle 52, que, como les contaba, en 1982 fue el primer CD que se lanzó en el Japón, y posteriormente en el 2018 fue el primer vinil que sacaron cuando se cambió al formato antiguo. Uh-huh. ¿Qué cosas? Aquí dicen que yo todavía uso mis vinilos, y Calle 52 por supuesto que lo tengo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Su papá tiene una buena colección, sí, de vinilos, ¿verdad? Un sinfín, The Who, también tiene de Serrat. De Serrat, es sí. Menuda como un soplo. Tiene de Chicago el de Chocolate. Ahí tiene también a, ¿cómo se llama? Led Zeppelin, Billy Joel, Michael Jackson. Hay un montón. Bueno, un montón también de saludos en la página de Facebook. De Chicago, ve, aquí mandan una foto. ¿Foto de Chicago? Sí, de un álbum, ahí de vinil. chido, Bueno, hablando de montón de cosas, montón de saludos que tenemos en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, Fausto Emilio Escamilla, feliz día, saludos Sergio Gallardo y Nati, lo pone en mayúscula para que yo deje de equivocarme. Guadalupe, Lupita, ahí lista ya, ahí estoy, ella aquí está, ella es la hermana de Kim Canales, que hizo historia con el equipo de los Albos de la Alianza. Bueno, además de esto, hay como ciento y pico, yo no sé cómo voy a hacer para leer todo, mejor no leo uno, porque si leo uno voy a tener que leer todos, y no va a caber el programa. Mm-hmm. Agradecemos la visita a Relámpago que acaba de hacer el jefe, vino Paco Monterrosa. Paco, por cierto, Monterrosa. Alguien recordó en el WhatsApp en esta mañana una historieta que tenía que ver conmigo, con la radio femenina y con Paco Monterrosa. ¿Ya aquí lo encontró? Ya tengo, vamos a ver. La búsqueda. Es que hay un montón, mire. Yo recuerdo haberle respondido a esta personita, a este compañerito. Ah, y eso está respondiéndole a cada uno de ellos. Sí, ya ve que te no trabajo. Uy, por eso es que se me distrae si se clava en esa cosa. Bueno, ya que mientras lo encuentro, yo voy a decirles que era un WhatsApp que había puesto alguien que se acordó que vino a un turno de la femenina a verme trabajar, y que después de mí llegaba Paco Monterrosa, quien venía bronceadito, sudadito y con su tabla de surf. Eso era lo que contaba el compañerito, como dice usted, del surf. Bueno, ya que hablé del surf, hoy dije que iba a hablar del surf. ¿Y por qué iba a hablar del surf? Miren, ¿cómo es que van las... Aquí está, ya lo encontré. Va. Dice Sergio: recuerdo que fui a la radio femenina ahí en los 70s en el edificio Panamericano, calle Darío, y estuve disfrutando de tu turno, cuando luego le tocaba a Paco Monterrosa, que iba llegando con su tabla de surf. 1900 ayer, dice. Ahí te pide Don't Say Goodbye Again de los Jackson 5. Douglas Cortés te saluda y felicita porque nos sigues dando buenos momentos. Ah, qué bueno, muy bien. Muy bien. Hay un reclamo, dice. Ajá. Hola, muy buenos días, mi nombre es Jennifer. ¿Me podrían complacer con la canción One of These Nights de los Eagles? Uh-huh. Dígale a Sergio si me podría explicar bien cómo es que fue el pleito que hubo entre Don Henley, Glenn Frey y mi Eagle favorito Don Felder, por favor, para comenzar su turno con un poco de rock clásico, y lo felicito por su programa. Pero después, como yo no lo leí porque hay mucho, perdón, dice, no me complacieron. Uy, pero bueno, ahí le vamos. Y que hable de chambres. Sí. Bueno, ya le voy a hablar de chambres, pero antes procedamos. Va. Una de estas noches, dijo, ¿verdad? One of these nights. Oh. Los Eagles que vivieron peleando hasta que se separaron y dijeron que se iban a volver a juntar hasta que el infierno se congelase. Y por eso así le llamaron al álbum que tuvieron de regreso. Till Hell Freezes Over. Hasta que el infierno se congele. Por cierto, cuando regresaron tuve el gusto de ir a Miami a verlos y solamente tocaron la canción de Hotel California y dijeron "We're back" y toda la gente se puso loca. Otra de las razones que se pelearon los Eagles fue porque por cuestiones de ego más que todo. Don Felder tenía que cantar una canción que estaba formando parte del álbum Hotel California y era una canción en vivo. La canción se llama Víctima del Amor. Y entonces él estaba, ya le habían prometido, vos la vas a cantar, vos vas a hacer. Y entonces resulta que cuando puso su microfonito y todo, le dijeron que él no cantaba y lo cantaron los demás. Entonces, lógicamente, él se sintió sumamente decepcionado, además de, como les digo, los egos. No, esta la canto yo. No, mira, hay que tenés que poner más canciones mías en, ¿cómo se llama?, en el álbum. Y no le hacían caso. Entonces, lógicamente, por eso fue que se separaron. ¿Y qué? Y aquí no me sale la tal Victim of Love. Yo no sé qué Victim le pasa a mí. Porque esa quería poner para que Victim Love los Eagles. Hoy sí que hasta la computadora, a saber qué hicimos todos. La computadora, Nati y yo. De todas maneras, si no está, si quiere, esa, ahí pongan 3B y se la pongo yo. ¿Pongo qué? ¿El 3B? Sí. ¿Segura? Sí. 3, 1, 2, 3. Allá. Arriba. B. Ajá. Ok, póngala. Vamos. Pues. Va, dele. Despertó la Nati. Esta fue grabada en vivo. Desperté. Y a Felder lo hicieron de lado. La cantó Don Henley y los demás. But you're not. No room for the noise and dangerous boys. Still make you thirsty and high. Tanto pleito por una película, digo, por una canción que ni servía. Bueno. There's just one thing I don't understand. You say he's a lie and he put out your fire. Still got his gun in your hand. Victim of love, I see a broken heart. You got your stories to tell. Victim of love, it's such an easy part, and you know how to play it so well. Tenemos más. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Apúntalo y que no se te olvide. Ningún otro combustible te da más que Texaco con Tecron. A propósito. ¿Qué horas son, don Sergio? ¿Qué horas son? Ah, pues es la hora de decir que vaya a echar gasolina y use gasolina Texaco porque es la gasolina inteligente que le da más kilometraje. Y si puede hacerlo, mejor en la Zurita, vaya a la Zurita. O si anda por la Libertad surfeando, como andaba Paco en sus tiempos, según dijo el muchacho. Cabal. Ese. Y con su pelo. Con su pelo afro y de color pelirrojo debido al sol. Al sol. Y sí, por el agua también, como. Si sí, tenía pelo color de ostrero. Bueno, entonces van por la playa del obispo y ya mejor paro antes de que me despidan. Y entonces ya a subir. Ahí va a estar. Bueno. Vamos. Vamos, dele. Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Pepsi Music presenta 3 géneros de música electrónica en un mismo escenario. Jonas Blue de Electro Tropical House. Cosmic Gate de Trance. Y Firebeats de EDM. Invitados: Walter DJ y Rita Bunny. 8 de noviembre, 7 de la noche. Lugar: Cifco. Venta en kioscos todo ticket. Dance Floor: $55. General: $35. Te invita Smirnoff Ice. Producen: TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan: Hotel Real Intercontinental, Budget. No te pierdas este festival electrónico. Gracias a Pepsi Music, un evento de Star Ticket. Únete a la carrera caminata Pink Run de la Liga contra el Cáncer de El Salvador y luchemos contra el cáncer de mama. Domingo 13 de octubre, 7 de la mañana, en Mall Cascadas. Corre o camina 2, 5 y 10 kilómetros. Kit, $12. Inscríbete en Farmacia San Nicolás y en la Liga contra el Cáncer. Más información en redes como Liga Cáncer SB. Patrocinan AXA, Termos del Río, Hencorp, Green Skin, Ed, Laboratorios DB, Farmacia San Nicolás y Radio Láser. Y ya que hemos estado hablando de surf, 1900 ayer se traslada 1900 ayer hasta una recóndita playa en donde James Bond, una de sus películas, comienza con una escena de playa surfeando. La película se llamaba Die Another Day. El tema era de Madonna. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of. I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body. my time to go. Temas de película de James Bond, de una película, por cierto, en donde hay una impresionante entrada. En la secuencia de entrada hay una exhibición de surf maravillosa. Bueno, y hablando de películas de James Bond, yo soy muy, pero muy, muy, muy seguidor. De 007. ¿Ah? Fan de la gente 007. Sí, yo soy de fan de... Incluso yo aprendí inglés con todas las novelas de Ian Fleming. Me compré las novelas y lo que no entendía lo iba a buscar al diccionario, y así formó parte de mi cultura para aprender ese idioma. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Bueno, hace 20 años se estrenó una película de las tantas de Bond. Un día como hoy llegó a todos los cines de todo el mundo. The World Is Not Enough. El tema lo tocaba Garbage. The World Is Not Enough. Película de James Bond que se estrenó un día como hoy, llegando en carteleras hace 20 años. ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo de rápido! Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Y como tiene mejor refinamiento y además de más octanaje que cualquier otra gasolina, pues le da a usted más. Texaco con Tecron, la gasolina o el combustible, si usted quiere decir, inteligente. Démole, Nati, démole. Dun, dun, dun, dun. Al regresar al programa hablaremos de los Picapiedra. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. El tiempo es pasajero. Los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1,000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1,000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Pizza Rocks, segunda edición. Participan La Orden del Taco, Horner, JJ Seafood, Olas Permanentes, 900 Pizza, Pastaría, Picasso, Pizzería Crispis, Polpo, Río Sur, Boca de Lobo, La Burrata. Más información en Facebook como Food Rocks SB y en Instagram como Pizza Rocks SB. Promoción válida hasta el 6 de octubre 2019. Te invita Radio Láser. Ajá, ¿qué horas son, don Sergio? ¿Qué horas son? Sí. Mire, ya se nos va a apagar el programa. No. Falta cuarto para las 11 y ya nos tenemos que apurar. Terrible. Y esta es una un mensaje patrocinado por sus estaciones de servicio Texaco, Zurita y la otra que está, esa le gusta decir a usted. La Libertad. Allá cerca, cerquita, cerquita, camino a Playa del Obispo. Además de darle atención personalizada, le ven todo, todo, hasta el espejo le limpian para que vea usted lo bueno que son. Además de tener Texaco con Tecron, que es el combustible inteligente. Gracias a ellos les aconsejamos a ustedes que si van a comprar, no compren. No compren ni gato ni chucho. Adopten. Adopten. Son más agradecidos. Ya van a ver. ¿Y entonces? Y entonces. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de los Picapiedra. Y vamos a hablar de los Picapiedra porque creo que alguien nos, un compañerito nos escribió. Ah, pero no solo. Bueno, dele, vamos a empezar con lo del compañerito. ¿Qué dice el compañerito? Hola, buenos días, soy Eduardo, saludándote siempre desde San Francisco, California. Oh. Aquí llegando tarde a la cita, salí muy tarde del trabajo, pero ya escuchando 1900 ayer, con el inconfundible Sergio Gallardo y su simpática y muy linda asistente. Por favor, pueden programar Needles and Pins de los Search o la canción de los Bro Brummels, que es Loud Loud. Canción que salió en los Picapiedras con los huesos paleolíticos, por favor. Feliz bonito día, Dios los bendiga. Yo creo que él fue el que nos había pedido que pusiéramos música de los huesos paleolíticos y yo me quedé en Babia o en la luna porque no atinaba cuál era la de los huesos paleolíticos. Laugh, laugh, que fue grabada en español por los Supersónicos. This is Susan Rock. Hey, no. Los Bo Brummels. Listo. Love. Vamos a 1, 2, 3, 4 y aquí va con los huesos paleolíticos. Y eso no me acuerdo. Say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said, don't trust them, baby. Now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you meadow guy, who taught you how it feels to be lonely. Oh, so lonely. Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out too. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You'll wind up at the lady sitting on the shelf. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who thought you had a feeling to be lonely, oh so lonely. El grupo que se llama Los Bo Brummels, y una canción que según ¿según quién? Según Eduardo, que forma parte de los Compañeritos. Ah, miren, ya te hablábamos hace un ratito del Club de los de la Araña, de los Compañeritos. Y que estaban pidiendo uno, ¿verdad? El Club de los Traileros. El Club de los Traileros va a ser encabezado por su presidenta Lola. Va. Lola la Trailera, mínimo. Y esa tal Laugh de los Bo Brummels fue hecha por los Supersónicos también. El primer álbum de los Supersónicos, yo creo que la tengo esa canción, que la cantó Luis López hace un montón de tiempo, en sí, los 60. Sí, aquí dicen que en español sonaba como Mañana Llorarás. No, Mañana Llorarás, se llamaba Ríe, Ríe. Sí. Pero es que generalmente a veces a las canciones les ponen las primeras letras. Entonces, como dice en el corito, Mañana Llorarás. Entonces ya le trabaron, esa es Mañana Llorarás, cuando en realidad era Ríe, Ríe. Ríe, Ríe. Y creo que es capaz que yo la tengo como... Ah, aquí está, Ríe, Ríe. Aquí está. A ver. Ayer pensé que sería mejor callar por siempre el temor. hacerme el sueño de tener tu amor y no pensar en nadie que no sea tú. Porque te ríes cuando quiero hablar de lo que siento al besar. Si no lo sientes no podrás amar y de lo que te digo tú ya te acordar. Mañana llorarás. Ahí está. Ahora puedes reír. Y pronto tú verás lo triste que yo me sentí. La canción de los huesos paleolíticos, Laugh, Laugh, Ríe, Ríe, o Mañana Llorarás, como quieran llamarle. Ya hablábamos de los super twisters, de los supersónicos, y también de los super, no, ¿cuáles super? Sí, eran super, super paleolíticos picapiedra. Los paleolíticos super picapiedra nacieron en 1960, y por estos días se acababa de estrenar la serie. Fue un 30 de septiembre de 1960 que se estrenó, y la tal serie duró hasta 1966, habiéndose producido 166 episodios que han sido reproducidos una y otra vez, porque yo creo que por lo menos cuatro generaciones han gozado de los Picapiedra. ¿Usted vio los Picapiedra? Sí. No, no muchos, pero sí algunos. ¿No le llamaban la atención? No, no era como mi serie favorita de animación. ¿Y por qué? ¿Porque usted prefería algo más? No, no, no. No. No, en mis tiempos yo solo veía la Dora. ¿Dora? ¿Dora la exploradora? Le voy a comentar. Ajá. Me decía mi mamá que yo cuando estaba chiquita, uh-huh, yo no me iba al kinder si no terminaba de ver el capítulo de Dora la Exploradora. Si no, no iba al kinder. ¡Oh! ¡Qué niña más rebelde! Terrible. Bueno. This is Rock of the Cave News Network coming to you live from Jurassic Park in downtown Bedrock. An historic event indeed as we witness the final concert in their grueling four-day world tour. The planet's only rock band, the BC-52s. Gritaba el pobre infeliz. Los B-52s y el tema de los Picapiedra, que se encuentran cumpliendo años, fueron estrenados en septiembre de 1966. Por esta época ya eran una sensación con las deliciosas y exquisitas costillas de brontosaurio, la hermandad de los búfalos mojados, los tigres dientes de sable, los dinosaurios, los mamuts, además de los troncomóviles y el señor Granito, que era el jefe malo, malo. Además, una serie de productos que había con... Ah, sí, de chocolate. Ah, usted comió chocolates de los picapiedras. No pude. Mis hermanas lo comían. Ah, y también. Les encantaba, dice. También hubo, además de chocolates, vitaminas. Las vitaminas Chox de los picapiedra. Porque a los niños no les gustaba comer vitaminas. Decían, ay, vitaminas no. Entonces le daban, mira, comete a Pedro picapiedra. Pero eso es malo, estás fomentando el canibalismo. Comete a Pedro Picapiedro o a Mármol, ¿ah? Bueno. Fíjese que me van a regañar a mí los que escriben en la página de Facebook. No dije porque nada. Nunca decimos nada, dicen ellos. Entonces vamos a leer un poco de los comentarios que hacen en la página de Facebook de 1900 ayer. Ya la perdí. Hasta eso perdí. Hoy no le puedo creer. ¿Sabe qué no hemos hecho hoy? ¿Qué? Escuchar el teléfono. Ninguna llamada por el teléfono. El teléfono que tenemos en cabina es el 2224-1514. No, suena más bonito 1514, ¿verdad? Sí, 1514. 2224-1314. 1514. Qué feos esos sus animales. No le enseñaron a hacer letra Palmer. ¿Letra Palmer? De ese lo hice a la carrera. Ah, sí, porque a mí me enseñaron a hacer letra Palmer. Estoy en el cual, aquí, con esta, en el 5. Ya, ábralo. Listo, va. Ok, sí. Aló. Abra el volumen del 4. 4, volumen del 4. Aló. Sí. Hola. Pero es en el 4C o con. Sí, no. El speaker. Ahí está el puesto. Botón. Dele. Ahí está puesto. Aló, dime, habla por favor para ver si dele. Te logro meter púchelo. Al aire. Púchelo. Ajá. Ah, no, púchelo. No, sí, ya está. Ya está. Ya está. Hola, hola. Ah, va, ahí está. Ah, hola. Hoy sí, hola. Hoy sí. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Sandra, le llamo de Chalatenango. De Chalatenango, ¿y eres chelita o no? Morena. Eres morena, ¿y entonces qué pasó? Que no pasaron los españoles en el lado donde yo vivo. Ah, vaya, cuéntame. Quisiera escuchar una melodía de 1900 ayer. ¿Cuál? El buggy de Berta o el escape de la zorra. ¿El escape de qué? De la zorra. Ese era un tema de una película. Sí. Ah, esa es bonita. Y me acuerdo que también ese era tema de una radio. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Y era una película que para esa época era impactante, porque si mal no recuerdo tenía que ver con relaciones entre personas del mismo sexo. Y en aquella época, Dios guarde. ¿Sí? Con Jesús me ampare. Y mejor nos agarre confesados, así era la cosa. Sí. Vaya, pues entonces vamos a poner un pedacito de la primera y un montón de la segunda. Ay, mira. Gracias, ¿oíste? Gracias. Pero creo que con Hugo Montenegro fue más popular. Esta es su zorrita romántica. Con los éxitos románticos para ti y tu corazón. Estaba también el tema tocado por Henry Mancini, el tema de la zorra. Recuerdo trae otro, porque ya me acordé de un WhatsApp que pusieron que querían escuchar algo que hizo popular también Henry Mancini. Era tema de una serie de televisión de los 60 que, como todos sus contemporáneos, venía en blanco y negro. Era un temazo. Sí. Este era el verdadero. El grupo Red lo usaba como tema de introducción en una época. Sin embargo, la que pidió el compañerito fue la maravillosa versión que de esta canción hizo Emerson, Lake and Palmer. Ya se le había olvidado, ¿verdad? Ya se me había olvidado. A mí no, porque después la regañan a usted y no me gusta que ya la bien. Regañen. Solo usted puede regañar. Eso, con el permiso de su mamá que ya me lo dio. Cabal, exacto. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer. Versión de Emerson, Lake and Palmer para una melodía que fue tema de una serie de televisión en blanco y negro que interpretaba Craig Stevens. La canción de Peter Gunn. Con Emerson, Lake and Palmer. Por cierto, el tecladista de Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, se suicidó. Se suicidó porque sufría de una enfermedad degenerativa que ya no le dejaba tocar bien su instrumento, y entonces él dejó una cartita y decía: al final la única opción puede ser el suicidio porque ya no podía tocar. ¿Usted cree que...? Que bien yuca, la verdad. No, uno no sabe cómo se siente esa frustración de ya no poder tocar algo que te gusta. Bueno. A la música. Sí, así es. Entonces eso lo llevó al suicidio. Bueno, aló. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos aquí? Aquí estamos bien. Ah, que me alegra. Bueno, la verdad, primero agradecerte por tu programa, pues. ¿Y por qué vas a agradecerme si a mí para hacer esto me pagan, fíjate? ¿Verdad que? ¡Qué alegre, sí! Ah. La verdad que toda esta música lo hace a uno transformarse hasta el pasado. Como dice el dicho, a todo pasado fue mejor. Ah, sí, dice. Con música, pues, soy mis hijos. Es bueno. Una música que, puchica, deja mucho que desear, va. Revolviendo a lo que estábamos hablando de la música de sentimiento, el grupo Soul, uh-huh. Yo siempre me incliné por la música de Gladys Knight, los Pips, los Stylix, ¿verdad? Uh-huh. Era música que en aquellos tiempos las fiestas iban a la casa y eran de 45 en vinil. Dábamos un dinero de disco para que toda la gente bailara, pues. Y en una esquina del cuarto ponían una mesa en donde estaban las gaseosas y las boquitas. Correcto, y todo era sano. Qué sano, era ajá, bien, no, qué no sano. Había, como te podría decir yo, algo degenerativo como ahora, pues, que está droga tan exacto, fácil. Exacto. Y en aquellos tiempos simplemente era una Coca-Cola o qué... juguito de naranja, todo era sano. Yo creo que esas fueron las mejores uh-huh. épocas del Salvador. Era tan sano que las niñas, para que fueran a las fiestas, muchas veces las acompañaba la mamá. Así es, correcto. Y le volaban el ojo. Pues, uno, y a bailar, pues más que todo, no le gustaba que uno bailara pegado. No. Y a bailar la música esa suave, pues. Bueno. Así que tal vez tú podrías poner, mira, me gusta, me hace sentir como nuevo de los Stylix, Gladys Knight, los Pips, ¿cómo se llama? Mejor que me pudo pasar, y tal vez, ¿cómo se llama? Algo de Elvis Presley, que para mí sigue siendo el rey. Yo creo que te chorrea el gusto al pedirme tanta canción, fíjate. Digo por todas las por toda la cola que tengo, ¿me entendés? Pero voy a ver cómo te complazco. Bueno, Sergio, yo siempre te escucho todos los domingos. Muchas gracias. Programa, y gracias a la señorita, pues, quieras o no, el toque femenino lo hace diferente, pues. Gracias. Y yo estoy de acuerdo con usted. Ay, ahí estamos, no. Ahora que quiero decir que la mujer es lo mejor que Dios puso en la vida para un hombre. The party was jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started the Bertha Butt Boogie. No question. Shaking, no grass grew where she'd been. The music was popping, the crowd had formed a ring. Our sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had three sisters: Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. sisters all knew that the birth of Mud Boogie was now the thing to do. When birth of Mud did her thing, she started a birth of Mud Boogie. No question. Otro poquito, otro poquito. La historia de Bertha Butt y sus hermanas, las hermanas Butt, con Jimmy Castor y su pandilla. Género, bump, era un baile. Después de bailar eso, usted salía con las nalgas moradas de tanto golpe que le pegaba a la pareja. Sobre todo si bailaba con una algo chola. Las 11 con 18. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Canción escrita esta mañana. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. De lo mejor de la naturaleza, trigo, semillas y la mejor receta Lido, Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores, original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza, nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Vuelven los recuerdos a través de la música de los años 50 y 60 en Oldies Music. todos los domingos, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. Radio Láser 92.9. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Es hora de echarle usted gasolina a su carro. Hágalo en una Texaco porque tienen el combustible inteligente y se va a escoger una que yo le recomiendo, es la que está en Zurita o la que está allá por... ¿Por dónde? Esa le por encanta. La Libertad. A usted le encanta mencionar esa, ¿verdad? Sí. Le encanta. Me encanta. Bueno, fíjese que yo creo que la gente se está enojando conmigo. Bye. Tanto que ya no quieren poner comentarios muchos en la página de 1900 ayer. A ver, para que no estén tan enojados, María Isabel Morales. Mi querido Sergio, placer enorme saber que ya está de vuelta. Y en la mejor estación. Con el mejor programa, Gypsy Woman de Brian Hyland y Pellejo de Fiebre a María, me traen recuerdos de esa época cuando empezaban los vientos de octubre. Gracias. Ok, Delson Domínguez, a prepararse con este baño de neuronas. Saludos, Sergio. Va, 13 comentarios más le hacemos. Nelson Domínguez. Ah, este fue el de los baños. Herbert Pérez dice, desde Apastepeque, un saludo para todos los 1900 maníacos. Que suene la música. Hugo Salles. Ah, este también escribió por ahí, ¿verdad? Ah, ¿cuál? Salles. No fue el que estaba mencionando de hacer otro club. Sí, el de los traileros. ¿Sí? Creo que sí. Ve qué bien. Mire lo que dice aquí. A ver, según Hugo Salles, a Bukele Nayib le ordena al señor Sergio Gallardo poner la canción de la gallinita Josefina. Si no la pongo, dice que va a venir a la radio a apretar el botón. Va, muy ingenioso. Advertido. Sí, Mauricio Iraeta, excelente, ya esperando la hora del programa. Este es de la Legión Extranjera, nos escucha en Canadá. Kenny Sox, ella nos escucha en el área de la Bahía. ¡Bravo! Siempre pendiente de su voz, vaya. Guillermo Linares, saludos Sergio, como siempre, escuchándole todos los domingos desde Glendale, otro de California. Tía Ceci, buenos días, este año cumplimos 40 años de haber terminado el bachillerato. 1979, el año del golpe de Estado. Cuando llegó de ministro de Educación Salvador Samayoa y cuando... quitó los exámenes privados. Ah, no, 1979, dice. 79, yo dije 69, pero no. Fue en el 79 cuando le dieron golpe al general Romero. Además, fue un golpe de Estado que creo que solo una bala se disparó y fue una que se le escapó a un soldado, porque de otra manera no hubo más. Gloria Rodríguez, hola, buenos días, saludándoles y molestando, pueda saludar a un amigo que te escucha por primera vez. Se llama Banner Steve Mónico. Gracias, que tengan lindo día. Ella se estaba quejando también porque había querido añadirnos en el WhatsApp y no pudo. Quería llamarte, por eso fue, porque... no. Jorge Eduardo López Alvarenga, suenan esos monstruos en domingo. ¿Qué monstruos? Ponen un vinil, a ver. ¿Cuál es el vinil que me manda? Todos los domingos, 1900 ayer. Gracias, qué bonito lo que puso. Ajá. Y dice que suenan los monstruos. Mirna, a ver, José Roberto Gutiérrez, Chulón te hallé, A saber cuándo. Jorge Eduardo López Alvarenga, José Roberto Gutiérrez, la mejor traducción de todos los tiempos. Chulón te hallé. ¿Y cuál fue? ¿Y por qué? ¿Por qué dice que chulón te hallé? No, no tiene nada que ver. A ver, chulón te hallé. Yo creo que apachurré otra cosa. A ver. José Roberto, tururú, tururú. Buenos días, Sergio. Y chica bonita. 25 o 6 para 4. El Alzheimer se me incrementa. Mary Flores. También Mirna Violeta Cárcamo. El edificio de la femenina era Palomo. Ah, es que hubo uno que escribió que dijo que estábamos, nos había escrito, nos había visitado en el edificio Panamericano. Ah, sí. Creo que fue el que mencionaba que Paco lo había encontrado, encontraba a Paco él con una tabla de surf. Y Mirna, sí, Violeta Cárcamo se acuerda que en el edificio era Palomo. Y se acuerda porque su familia ahí tenía un negocio. Sandra Esmeralda Arteaga, ya esperando el programa. Herbert Moreno también. Se murió Ginger Baker. Kenny Sox nos manda al Capitán Fantastic. Bonito, bonito, bonito. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al WhatsApp o vamos al teléfono? Veamos, O voy a poner algo de lo que traía yo preparado. Ya puse bastante. A ver qué traía yo preparado. ¿Quiere poner usted? No sé, fíjese. Quiero ver si ha cumplido o no cumplió, porque dice, a ver, aniversario de los Picapiedra, ya lo puse. Melodía que llega a los primeros lugares más de un año después. Ah, eso no le he puesto todavía. Bueno, no todas las canciones se hacen populares cuando salen al mercado. Hay canciones que se llaman sleepers, de acuerdo a Billboard, que y lo hacen en gringo, porque ellos en gringo es que hablan. Mira, aquí hay un mensaje especial, dice. ¿Por qué tiene especial para que usted me interrumpa de esa manera? Un compañerito que lo conoce y que trabajó con usted. ¿Quién? En el Canal 12. ¿Quién? Cuando tenía su programa ¿Cómo quedaron? Yo te llegaba a ayudar al estudio a pasarte notas. ¿A pasarme notas? ¿Quién era? Pero no dice nombre. Ah, pues entonces ya no me acuerdo. Espérate, ahorita lo voy a poner, creo yo. Va. El nombre... Porque está escribiendo. Sí, Luis Portillo. Ah, claro, Luis, hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, Luis, yo estoy bastante bien y contento de que todavía sigas con nosotros. Bueno, miren, me hace lindo una cosa. Miren, la canción es de los Beatles, la que le estaban diciendo... She loves you. ¿Qué me estaban diciendo? She loves you. She loves you. ¿Qué me estaban diciendo de qué? De eso de sí. La, de, ¿cómo era? No sé. De que lo hallaron. ¿Cómo lo hallaron? De ah. She loves you. Chulón, te hallaron. Ah, bueno. A eso se referían. Gracias. Bueno, yo estaba hablando de una canción que era un sleeper, porque salió y hasta el año y un cuarto, o sea, 15 meses después, llegó a las carteleras de popularidad, y eso debido a que fue incluida en la banda sonora de una película, que en su época fue locura. Daba miedo. Qué miedo. Estamos hablando de Tubular Bells de Mike Oldfield. Número uno por estos días en 1975. Yo sé, no abrí mi micrófono, abrí el suyo. Por eso grité. No le digo, pues. Sí, yo dije, no sé. Si amanecí desveladito. En muchas partes esta película fue vetada por considerarla propia de herejes. Ahora presentada por Texaco con Tecron. El combustible inteligente. Ningún otro te da más kilometraje. El tema del exorcista, canción que llegó al puesto número uno al ser incluida como parte de la banda sonora de este film, que fue nominada para, ¿cuántos fue? No me acuerdo si eran 7 o 9 nominaciones para el Oscar, que ganó dos de los premios ganó, de tantas nominaciones. Creo que fueron, bueno, no creo, mejor voy a ver aquí para estar seguro y no andar dando vía. Fue nominada como mejor película, fue nominada como mejor director, nominada también Ellen Burstyn como la mejor actriz, Jason Miller el mejor actor de reparto, creo que este era el padre Carra, el mejor actor de reparto, Jason Miller, a ver, mejor Linda Blair, terrible, la Reagan, que la hace pedazos el diablo. Y ganadora de mejor guión adaptado a William Peter Blatty, que fue el autor de este bestseller. También, ¿qué más ganó? El mejor sonido. Ganador, además del mejor montaje. Fue un montón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nominaciones para el Oscar, de las cuales ganó 2. Hubo una versión mexicana que salió y que el tema era sobre un gordo que comía muchas tortas. Entonces lo pusieron a dieta e hicieron la película que se llamó El Ex Tortista. No ganó ninguna nominación al Oscar. Tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, suena la canción que usted quiere escuchar. Aunque hay otras veces, como esta, que ha sonado más tarde que temprano. Randy Edelman, Concrete and Clay. You to me are sweet as roses in the morning. You to me are soft as summer rain at dawn. In love we share, that's something rare. Oh, the sidewalks and the streets, the concrete and the clay. Beneath my feet begins to crumble, 'cause love will never die. Because we'll see the mountains stumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. And that's the way, that's the way, that's the way it's meant to be. Purple shades of evening, and on the ground the shadows fall, and once again you're in my arms so tenderly. Oh, the sidewalks and the streets, the concrete and the clay. Beneath my feet begins to crumble, 'cause love will never die. Because we'll see the mountains stumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. And that's the way, that's the way, that's the way it's meant to be. Oh, the sidewalks and the streets, concreto y barro, así la tradujeron, Concrete and Clay con Randy Edelman. Sonido de los 60. Thank you. La original de Needles and Pins con los Searchers, canción de 1964 y que recientemente, digo recientemente, relativo, le hizo una versión, una viejita que me gusta, una viejita que tiene 73 años. Cher Bono. La voz ronquita me para los pelos de los brazos. Saw him today, I saw his face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I'd won his heart, I didn't think I'd lose, but now I see she's worse to him than me. Let him go ahead, take the love instead, and one day he will see just how to say please. Get down on his knees, that's how it begins. He'll feel those needles and pins hurting him, hurting him. Linda la Cher Bono. Somos el combustible de los que saben que la satisfacción se logra cuando obtenemos más. Por eso ningún otro combustible te da más kilometraje que Texaco con Tecron. El combustible inteligente. ¿Qué esperas para comprobarlo? Además de ser inteligente, es el combustible que tiene el mejor refinamiento. Por eso cuando usted le echa gasolina a Texaco, se ha dado cuenta que el carro no apesta, porque está muy bien refinada. Con Tecron, el combustible inteligente. Tecron, esos son los que tiene la gasolinera Zurita. Y también la que le gusta decir a usted. La libertad. Camino a la playa, el obispo. ¡Démole! Todos los domingos, 1900 ayer. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Conoce la propuesta festiva y digna. Los objetos diseñados por los finalistas Contempo 2019 en el Museo de Arte de El Salvador. Diseño salvadoreño para todo el mundo. Testimonio de creatividad, tradición y valor cultural. Piezas de una identidad. Exhibición abierta hasta el 13 de octubre en el Museo Marte. Siente el orgullo de ser salvadoreño. Bueno. Entonces, ¿qué ondas? ¿Qué horas? Uy, ¿qué? Ajá. ¿Qué horazo? ¿Quiere dar la hora? Sí. Vaya, pues es hora de echarle gasolina. Y si hay que echarle gasolina, tiene que ser Texaco. Okay. Y si es Texaco, mejor todavía si es en la estación Zurita o si no, en la Libertad. Hoy lo dije yo, se lo robé, niña. Ya ve. Va. Y mire, ¿y qué me dice si yo compro un chucho? ¿Qué le digo si... ¿Qué me diría si yo compro? Le diría, mire, Nati, hágame un favor. Diga. No compre. No. Adopte. Hay un montón de refugios que tienen de la más variada calidad, no solamente en pelaje, sino también en corazón. ¿Qué tal eso? ¿Le gustó? Me parece. ¿Le parece o no? Convencida. Soy sumamente convincente. Vaya, dígame. Vaya, aquí dice, Gracias, gracias, Sergio y Nati. Hoy sí me complacieron con las dos canciones que pedí. Estoy más que feliz. Oh. Ay, Sergio, sí, sirvió mucho mis peticiones. Ah, y alguien que se queja de nosotros me llamó y me dijo, mire, acabo de llamar por teléfono porque he puesto mi WhatsApp, pero no me lo leen y entonces no me van a poner mi canción. ¿Cuál? Esta. Ah. Mamas and Papas. California Dreaming, que le pusieron California Somnolienta, de los Mamas and the Papas. ¿Y cómo va a terminar 1900 ayer sin poner una canción de Freddie Mercury? De Freddie Mercury, aquí tenemos Love of My Life. Vaya pues, esa como la Póngalo piden. Póngalo en el 3B. 3B, 1, 2 y 3. Vamos. Dele pues. Ahí va. Va. Ya está sonando, sube el volumen. Take it away from me because you don't things all by the way. My Life de Freddie Mercury, incluida en la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia, que costó entre 50 y 55 millones de dólares y hasta este fin de semana ya lleva recaudados casi 1,000 millones de dólares. Ha sido definitivamente no un éxito, exitazo, el difunto Freddie Mercury. Hablando de difuntos, conmemoramos a Perla, Janis Joplin. una de las más respetadas cantantes. Blues, rock, soul, Pearl. Así le decían sus amigos, Perla. Janis Joplin, que murió un 4 de octubre de hace casi 50 años, 49 años. Y un caso más reciente, esta madrugada dijo adiós con múltiples dolencias Ginger Baker. ¿Quién era Ginger Baker? Baterista. Ajá, del grupo Cream. Del grupo Cream, uno de los primeros supergrupos que hubo al lado de Jack Bruce. A los ojos. Y el otro era Eric Clapton. ¿Cuántos años tenía? 80. ¿Y qué achaques tenía? Bueno, mire, dicen aquí, supuestamente de lo que tenía ya se había formado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso en el 2013. También sufría de dolor de espalda crónico por artritis degenerativa. Se sometió a cirugía a corazón abierto en 2016, escribiendo en su blog: acabo de ver al doctor, un poco conmocionado, no más conciertos para este viejo baterista. Todo está apagado de todas las cosas que nunca pensé que sería mi corazón. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starling. Dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the En memoria de Ginger Baker, baterista de Cream, de Air Force, y también con Fela Kuti del África. Murió anoche. Bueno, ya es hora de irnos. Y nos vamos en nuestro carrito que tiene el tanque lleno, porque antes de venir acá fuimos a Texaco Zurita. Sí. Y dijimos, mire, límpieme los vidrios, chequéeme 35 parejo las llantas. Y todo lo hicieron muy bien. En Texaco Zurita, cuando vaya allá a la playa, ¿a dónde voy a ir? A la Texaco La Libertad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos despedimos con otra de The Cream. Gracias, gracias, diga adiós, niña. Gracias, adiós. A todos. Compañeritos. Compañeritos y fans. Y también traileros. Ya vamos a hacer el club de ya, los traileros. 1900. Has a beard, running to me a crying when it throws you out, running to me a crying on your own again. You got that girl feel, such good responses, but the picture has a mustache. You're coming to me with that soulful look on your face. You're coming looking like you never ever done one wrong thing. Y ahorita tenemos que pegar de gritos y decir otra, otra, otra, por una sencilla razón. Y la razón sencilla es, bueno, creo que ya no lo vamos a hacer porque no sé qué moví y ya cerré el programa de música. Saber qué es. Terrible. Aquí, ¿sí? Pero tenemos reserva. Se fue. Pero tenemos reserva. Ah, pongámoslo en la reserva entonces. Bye. Pongamos en la reserva, pero. ¿Qué va a decir? ¿Qué voy a decir? Ajá. Voy a decir, porque lo que me pidieron fue también, desde la vez pasada, y se estaban quejando, que no lo habíamos dicho. No habíamos dicho nada, habíamos ignorado su petición, y que qué barbaridad, que nos pidieron que habláramos de este grupo, y este era un grupo respetado entre sus colegas, pero en lo que a ventas respecta, en lo que a popularidad, nada, nada que ver, nada, no levantaban cabeza. primer álbum no, segundo álbum tampoco, y después resulta que llegaron dos muchachonas que levantaron el grupo. Este grupo es famoso también, y muchos no lo saben, por haber hecho una de las obras más famosas de Santana, La Mujer de Magia Negra. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Originalmente una banda, más que todo de blues, cambiaron muchísimo cuando llegaron dos brujas. La primera era Christine Perfect, así se apellidaba, pero se casó con un miembro del grupo que era de apellido McVie, entonces ese nombre adquirió, Christine McVie. Y la otra bruja que llegó, y son de lo máximo en lo que a composiciones respecta, para este grupo que ha vendido cualquier cantidad de discos, aproximadamente, ¿qué? Millones de millones. $120 millones de discos vendidos, además de ser miembros del Salón de la Fama. Ya contamos algo de Fleetwood Mac. Saldamos la deuda. Adiós.